bonita, es bonita, es bonita. ¡Qué bonita es la vida! Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 23 de febrero de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia Kenny Castillo, y en los controles, el carnestolendo de los ojitos soñadores y sonrientes, Luyer Loyo. ¡Mua, Luyer! Y abriendo la ventana de hoy con muchos besos a papachos, a mapuche, buenas vibras, bendiciones, esta servidora, Enza García, al ritmo de una sabrosa samba compuesta e interpretada por Gonzaguiña, Ueuquie, algo así como que, ¿qué es lo que es? La vida es bonita, la vida es dura, pero eso no impide que diga qué bonita es la vida. Y así nos sentimos en esta ventana, carnestolenda, ya están los carnavales aquí a la vuelta de la esquina. Así que les prometemos que la pauta musical del día de hoy será de carnaval, ya que mañana tendremos un foro, señores, impelable. Un foro impelable que fue grabado el pasado lunes. Tuvimos de invitada especial a la profesora Cristina González. La profesora Cristina González, bueno, no solamente es docente de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela desde hace muchísimos años, pionera de las artes gráficas en Venezuela, fue la presidenta del circuito mundial, ¿no? Cuando La Ventana estaba allí durante 6 años, también fue presidenta de la Radio del Sur, tiene 2 programas muy exitosos en Radio Nacional de Venezuela y sobre todo es una periodista con letras mayúsculas, el compromiso con la profesión, con el oficio ante todo. Y bueno, también luchadora gremial en la época de la Cuarta República, una mujer encantadora, inteligentísima, así que bueno, un foro que de verdad no se lo pierdan el día de mañana. Y el tema que tratamos, pues nada más y nada menos, hicimos, le consultamos a los ventaneros allí presentes qué opinan de las políticas comunicacionales del Estado y qué es lo que quieren ver y escuchar en nuestros medios de comunicación. Nos estuvieron acompañando en el foro del pasado lunes, nos estuvieron acompañando Carlos Andrés Pérez, que hasta nos sugirió música. Un beso grande a nuestro bello Carlos Andrés. Juan Guirola, presente y siempre consecuente. Estuvo con nosotros Helen, a quien le mandamos un abrazo gigante. Estuvo Ángel López, nuestro ventanero farmacéutico, que de verdad que es un gran amigo. Y bueno, Cristina quedó que no, que yo lo voy a invitar a mi programa para que hable sobre el tema de los medicamentos, porque de verdad que lo maneja muy bien Ángel López. Silvia, nuestra Silvia, siempre con su amor y sus buenas energías. Espero que no se me quede nadie por fuera. A ver. Ah, Ilvania García, que es una buena amiga, compañera y ventanera de Radio Nacional de Venezuela. De verdad que no se pierdan el foro de este viernes, ¿no? Sobre las políticas, un análisis, sobre todo una consulta a ustedes sobre lo que quieren ver y en nuestros medios. Un diagnóstico de lo que quieren ver, ¿no? Bueno, también quiero agradecer desde acá, mira, muchísimas muestras de cariño, de solidaridad, de preocupación. Bueno, el lunes, ya grabando el programa, ya estaba resentidita por el fin de semana, ¿no? Pero bueno, ya el lunes de la tarde me estalló un resfriado bastante fuerte que, bueno, que de verdad que me tumbó el día martes, ¿no? Y me acordé de algo que me decía que Randolph, ¿no? Cuando hacíamos La Ventana juntos, me decía, pero ¿por qué te empeñas en salir al estudio cuando tienes gripe si no hay nada más desagradable que escuchar una nariz tapada, un ataque de tos? Una nariz tapada, un ataque de tos en el aire, ¿no? Y entonces, y me acordé de mi papá que me decía, claro, tú no te sientes más tan mal, pero vas a andar envirulando a toda la oficina. Entonces preferí quedarme en casa el día de ayer, aquí el aire acondicionado es muy frío, hay polvo, había también unos problemitas administrativos que resolver, así que bueno, ayer sí vine para acá, pero estuve resolviendo esos problemas que, de verdad, una emergencia que se presentó acá y fue una forma también de evitar este ambiente hostil para las gargantas de cualquiera, ¿no? Y bueno, pero no podía salir, mañana es el foro y no podía salir de carnavales sin darles un abrazo carnestolendo, un abrazo de carnavales y un mensaje de amor y de alegría alegría a todas y todos ustedes. Así que aquí estamos. Informaciones que comentarles, bueno, muchas y variopintas. Pero vayamos, ya que le estamos cantando a la vida, a esta vida que es bonita, es bonita, es bonita. ¡Qué belleza de vida! Claro que sí. Bueno, hoy jueves de vivienda y el día de ayer, oye, vale, Diosdado, apagué el televisor a 20 para la una y no se acababa el programa y estaba buenísimo, pero no puede ser, pero después me cuesta trabajo levantarme los jueves. Eso no se puede esto. Bueno, Diosdado Cabello anunció que la Gran Misión Vivienda Venezuela entregará este jueves la vivienda 1.500.000. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, durante la transmisión de su programa semanal con el Mazo Dando desde la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNESE en Caracas, informó que mañana, o el día de hoy, mejor dicho, el presidente Maduro entrega la vivienda 1.500.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada en el año 2011 por el presidente eterno, Hugo Chávez, con la finalidad de lograr que las familias venezolanas puedan tener un hábitat y así desarrollarse en ambientes adecuados para la conformación de la sociedad, integrándola siempre en todo en el proceso de construcción y consolidación de las viviendas. Y es que eso es algo que está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que establece que el derecho a la vivienda es un derecho social inalienable y que el Estado está obligado en garantizarle a todos los ciudadanos y ciudadanas una vivienda digna, ¿no? Mira, sobre la Constitución, de verdad que uno tiene que hacer un mea culpa, ¿no? Sobre estas cosas que uno... Es bueno, ¿no? Uno tiene tiempo, de repente, sin hacer un curso relacionado con la carrera o sin estudiar. Yo he hecho cursos últimamente, pero que sí, de crónica, cocina hindú, cocina mexicana y cosas así, pero cursos relacionados con cursos más académicos, ¿no? Y ahora en el curso de locución estoy viendo una materia que se llama marco legal y ético. Y estamos estudiando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Estuvimos haciendo énfasis en el preámbulo, en los 9, en los principios fundamentales, que son los primeros 9 artículos, también los relacionados con comunicación. Y el profesor preguntó, ¿cuántos de nosotros se habían leído la Constitución? Somos 35 alumnos en el salón. Y nadie, o sea, todo el mundo se quedaba callado y yo fui sincera y dije, nadie se la ha leído completa. O sea, uno se la lee por partes. Bueno, me interesa comunicación. Ay, no, que quieren hacer tal cosa. Entonces, bueno, que si hay un escándalo en la Asamblea o la oposición dice algo que tratan de violar la Constitución, entonces uno busca el artículo. Pero de sentarse a leer la Constitución, no. Entonces, si la Constitución dice en el preámbulo y los primeros 9 artículos, que son los principios fundamentales y de allí vienen los demás, que la idea, el objetivo de la Constitución es refundar la República, ¿verdad? Refundar la República. El objetivo de la Constitución es consagrar un nuevo tipo de democracia, que es la participativa y la protagónica. Todo eso, esa refundación de la República queda en nuestras manos y queden las leyes. Es impresionante cuando uno empieza a estudiar la Constitución, la coherencia que tiene con el plan social, con el Plan Nacional Simón Bolívar, con el Plan de la Patria, con las diferentes leyes. Es que el comandante Chávez dio un entramado legal y jurídico con una coherencia, porque es que ver cómo se engrana la ley resorte con la ley de telecomunicaciones, o sea, todo está perfectamente engranado y todo está dentro de esos 9 principios fundamentales. Entonces decía el profesor, y decía algo que es muy cierto, la palabra legado viene de ley. La palabra legado viene de la palabra ley. El legado de Chávez es la Constitución, son la Constitución y las leyes, y el Plan de la Patria, y el Plan Simón Bolívar, que es la madre del Plan de la Patria. El golpe de timón, estamos hablando de leyes. Ese es el verdadero legado de Chávez, además de, bueno, del gran amor que sembró en la mayoría de los venezolanos. Entonces decimos que somos portadores y defensores del legado y no nos conocemos las leyes. Aparte de que todo, o sea, la transformación del Estado, la aniquilación del Estado burgués para el surgimiento, la refundación del Estado, la Constitución, el comandante lo deja en manos del pueblo. ¿Cómo vamos a refundar el Estado ¿Y cómo vamos a crear nuevas instituciones sin los vicios de las que tenemos? Si no conocemos las leyes. ¡Ay, qué podemos hacer! ¡Ay, es que estamos desasistidos! No estamos desamparados, tenemos la ley. Y cada ley nos dice qué podemos hacer. Y cada ley está perfectamente estructurada y coordinada con el resto del entramado legal. Pero no, como pueblo organizado, no conocemos las leyes. Sigue el Estado burgués campeando. Y cuando hablamos del Estado burgués, hablamos de las instituciones de la cuarta que todavía existen, con sus problemas de burocratismo, corrupción, inoperancia, ineficiencia. De hecho, ¿qué hizo el comandante Chávez? Vamos a recordar, ¿por qué nacen las misiones? Porque el aparato del Estado burgués no soportaba esas misiones. O sea, no soportaba la contingencia de la construcción de viviendas, de expandir la salud primaria a todo el país, de la educación universitaria, una gran nube, una gran población flotante sin acceso a las universidades. Y nacieron las misiones como un mecanismo paralelo a estas instituciones para atender la contingencia. Pero la idea no era que las misiones se institucionalizaran, sino que se refundara el Estado. Y eso no ha ocurrido. Tenemos el legado de Chávez, que es el basamento legal. Pero en la práctica, es mi humilde opinión, y yo creo que fue la conclusión a la que llegamos en esa clase y también lo tocamos en el foro. En la práctica eso no ha ocurrido. Pero bueno, señores, Roma, Jerusalén, La muralla china no se construyeron en un día. El capitalismo como sistema económico no se gestó en un día. Hubo un protocapitalismo a finales de la Edad Media y tardó varios siglos en consolidarse. Esperemos que no pasen siglos para que realmente se dé esa refundación del Estado. Y yo pienso que un paso importante para esa refundación del Estado es que nosotros tomemos conciencia en nuestro poder, en este nuevo modelo de democracia, y que si de verdad queremos un cambio a mejor, empecemos por conocer las leyes. Y no son tan complicadas. Entonces, ¿qué deberían hacer? ¿Qué debería hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista, los diferentes partidos políticos, en vez de agarrar, ¿no? Y sobre todo los que son de corte de izquierda? Está bien que conozcamos a Marx y a Lenin, pero yo creo que el principal objeto de estudio es el legado de Chávez, que son ese montón de leyes que nos dejó. Porque a través de ellas es que podremos refundar el Estado. Este es el editorial, pues, del día de hoy. Vamos a hacer una pausa, son las 10:25 minutos y estamos carnes tolendos esta mañana. Calipso, Los Compa y algo más, me voy pa'l Callao. Me voy pa'l Callao. Se baila con mucho gozo.

El Pabellón Deportivo, con lo mejor del deporte nacional e internacional. Caracas, date play, actívate, sácala de jonrón y anota un gol de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Por esta señal, Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¡Ayúdame! La esperanza mía. Baila la calle, de noche, baila la calle, de día. Para que juntemos nuestras alegrías. Baila la calle, de noche, baila la calle, de día. Baila la calle, de noche y de día. Baila la calle, de noche, baila la calle, de día. Para que el pueblo baile, brinque y goce. Paso para adelante y dos para atrás pa' que todo el mundo goce. Saquen el botelleo pa' que todo el mundo brinque y goce. ¡Qué sabrosura! ¡Oh! 10:37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Fernandito Villalona con Tito el Bambino, Baile en la Calle. Sí, señor, ya, falta poquito para este asueto de carnaval, que bueno, los que nos quedaremos en Caracas lo pasaremos secos, como siempre. Bueno, usualmente aprovechan fechas como carnavales y Semana Santa que mucha gente sale de la ciudad para hacer trabajos de mantenimiento, ¿no? En el acueducto metropolitano. Y bueno, suspenderán el servicio de agua en Caracas y Miranda desde el 25 al 27 de febrero. Sí, señor, el servicio de agua potable se suspenderá desde este sábado 25 hasta el lunes 27 de febrero en 11 de las 22 parroquias de Caracas y en 3 municipios del estado Miranda debido a labores de mantenimiento correctivo y preventivo en el sistema de producción TUI 2, informó Hidrocapital a través de una nota de prensa. Bueno, esta vez lo voy a decir, no, aparece que no va a haber suspensión del servicio de agua en mi parroquia, pero yo no sé por qué, pero así no toque, nos quedamos sin agua. Pero bueno, en Caracas, las parroquias donde será suspendido el servicio de agua potable son 23 de enero, Altagracia, Silviller. 23 de enero, Altagracia, Candelaria, Catedral, Recreo, San Bernardino, San José, San Juan, San Pedro, Santa Teresa y Sucre. En Miranda, el servicio será interrumpido en las parroquias Las Minas y Baruta, las minas de Baruta, del municipio de Baruta, las parroquias Leoncio Martínez y Petare de Sucre y la parroquia Latillo del municipio El Atillo. Las labores comienzan el sábado en la madrugada con el vaciado de las tuberías del sistema y culminan el 27. La parada se realiza con el objetivo de aumentar el caudal de agua hacia la planta potabilizadora de La Guairita. Para cualquier información, los usuarios tienen a su disposición la atención telefónica gratuita a través del 0800 potable y la cuenta de Twitter @hidrocapitalca. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hola, buen día. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Escuchando lamentablemente la trágica noticia del amigo que tuve el grato placer de conocer, el amigo Iván Locher. Iván Locher, sí, falleció el día de ayer y también falleció el día de ayer el actor Roberto Lamarca también. Sí. Yo ahorita, escuchando algunos programas en su homenaje, en su tributo, de verdad que un gran profesor desde la radio, uh-huh. ¿no? Un gran pedagogo. Escuché y vi algunos programas en televisión, uh-huh. en su honor, en su tributo, y de verdad que el carajo muy, muy, muy, muy pedagógico, muy espontáneo, muy dedicado, disciplinado en su carrera. Y de verdad, oye, Iván, sabemos que está siempre allí y de verdad que lo que tuvimos el placer y el grato placer de conocerte personalmente, de igual forma siempre férreo oyente de tus programas. Y bueno, estaremos mañana, si Dios quiere, allá en el Cementerio del Este. Él marcó un estilo. Él marcó un estilo de locución. Perteneció a una generación que renovó la radio venezolana. Sí, ahí estaba. Estaba Capidoncela, Porfirio Torres, Tomás Ajá. Enrique, Jesús Leandro, Valdemaro Martínez, uh-huh. José Félix. Hay muchos, y que de verdad que hacían locución, hacían radio o hacen radio. Y de investigación, sobre todo sus programas muy fundamentados en la línea musical, sobre todo Iván, que es muy rockero, 60, 70. Ayer escuchaba también una anécdota de cómo un maraquero venezolano de Cunavichi adentro decía, Iván, cómo tocó con los Rolling Stones allí en Londres. Imagínate. En el teatro donde este señor se fue en una cola en barco y cayó en Inglaterra se quedó durmiendo varios días en un teatro abandonado, y casualidad que en otras salas, en otro cubículo, estaban tocando los Rolling Stones. En eso mandaron, Mick Jagger manda a callar a todo el mundo, o sea, manda el silencio del sonido, porque estaban practicando, pues, estaban ensayando. Cuando se llega al cubículo donde está este venezolano, Javier, se me pasó el apellido, bueno, este compañero, Mick Jagger le pregunta, ¿de dónde eres tú? ¿Qué es eso lo que estás tocando? Y él dice, bueno, soy venezolano, yo toco maraca venezolana, etcétera, etcétera. E iban los, Mick Jagger lo invita al ensayo y graban, esta canción que dedica al diablo, ¿cómo que? Simpatía por el diablo. Simpatía por el diablo. El maraquero que está allí es venezolano. Oye, qué bien, ¿no? ¿Sabías eso? No lo sabía. Bueno, para que veamos y aprendemos mucho más. Así como estás tú ahorita conociendo eso, yo lo conocí ayer en una entrevista que le hizo Vladimir Villegas a Iván Noche. Yo pensando verdaderamente, nunca pensé de que Iván se había muerto. ¿Ves? Se había ausentado. Más que muerto, se ausentó. Ojo, se ausentó. Y bueno, en la noche, porque siempre he sido fanático a la radio, soy un melómano, y desde muy pequeño siempre estuve apegado a lo que fue el área de comunicación, y estuve en Fe y Alegría, tuve varias oportunidades para participar en La Mega, en Éxito 99.9, ahorita que, bueno, con los medios alternativos, etcétera, etcétera. Y sobre todo siempre esta estructura, esta línea de viejos locutores o de locutores viejos, siempre fue mi pasión, pues, ¿entender? Entonces, bueno, esa simpatía por el diablo fue tocada por el maraquero venezolano. Y por otro lado, Enza, con respecto al tema central, ya para culminar, verdaderamente, cuando se ausentan los amigos, esa persona que uno conoce con miles virtudes, uno siempre dice, como dice Bob Marley, como dice Alfa Blondi, ¿por qué siempre se van los hombres buenos? ¿No? Las leyes, creo, y estoy plenamente convencido, Enza, que se debe profundizar una campaña contramediática desde el punto de vista de la lectura, no del automatismo de la lectura, sino de la interpretación. Sí. De leer bien, de analizar, de interpretar, no bajo el formato del profesor alumno o del profesor, no, creo que nosotros cuando diferenciamos entre el estudiante y el alumno es que el estudiante es crítico, el alumno es simplemente un vaso que le echan agua y recibe tantos litros de agua, no. Entonces creo que, y estoy plenamente convencido de que nosotros debemos también plantearnos programas, Enza, aunque sean micros, tenemos muy buenos trabajos con relación a eso, de la pedagogía de la liberación, la lectura, el escuchar la música como instrumento de formación y de formación, creo que también nosotros lo tocamos para este viernes en el programa que grabamos, y creo que las leyes entonces la debemos de tocar como elementos transversales, no únicos, pero sí de interpretación, porque ahorita la señora, y con todo respeto, ojo, Marmon de León, dice que ellos van a una desobediencia constitucional, ¿no? Y llama a una desobediencia constitucional. Entonces, cada quien ha interpretado y reinterpretado las leyes según sus intereses políticos e ideológicos, ojo, ¿no? Y la ley se subordina a la Constitución, y las leyes, así tanto es, constitucionales como legales, normativas, etcétera, se subordinan a la política, porque la política es el quehacer cotidiano nuestro, es la vivencia con el otro y en los espacios de construcción donde nos encontráramos. Entonces yo creo, Elsa, que hacia lo interno también tenemos que revisar si colocamos verdaderamente todos los instrumentos, tanto que dejó el compañero presidente Chávez, y cómo se está ahorita tocando a nivel general, ¿ok? Entonces, bueno, yo lo dejo eso a la reflexión, y gracias, Enza, y bueno, Iván Loche, compañero, nosotros siempre te estaremos reivindicando, y bueno, también otra cosa, rapidito. Sí, Iván Loche, hay una llamada. Sí, Iván Loche Pérez muere de un ACV. Él fue tratado en Cuba. ¿Ves? Uh-huh. Se estaba tratando en Cuba. Ojo, uh-huh. No estoy aquí haciendo proselitismo político, ¿ok? Sino que sabemos que Cuba en sus tratamientos no permiten ser un poco más minucioso frente a la enfermedad que podamos tener y la respuesta que ellos pueden dar, aunque sea para alargarnos un poquito más la vida. Bueno, Iván, estás ausente, Iván Loche. Y por todos estos años de tu programa, Scratch, por todos estos años, siempre estaremos contigo. Un abrazo, hermano. Salam aleikum. Aleikum salam. Un abrazo, Carlos Andrés. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Te echamos de menos el lunes. Muchísimas gracias por ello, pero realmente se me hacía claro, imposible. Tranquilo. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Y por lo que está diciendo Carlos Andrés, de verdad, yo también tuve la oportunidad, no de conocer al señor Loche, pero sí de escuchar algún programa de él, por ejemplo, la música que sacudió al mundo. No, ese era de Alfredo Escalante, creo. Ese era de Escalante. Sí, que también falleció hace poco. Sí, él falleció hace poco. Pero él era de ese corte, pues. Yo escuché algunas cositas de Iván Loche en Radio Capital. Así es. En Radio Capital, por allá, por los años 70, después del 70 y tanto, 74, 70, y, por ahí anda. Pero bueno, hasta sus familiares, nuestro eterno recuerdo, y también por el de Roberto Lamarca, sí, que vale. Lo vimos mucho en por estas calles. Se hizo famoso por aquel doctor, bueno, un doctor que era malévolo, pues, por decirlo de una manera. Hasta sus familiares, por él, también un recuerdo muy grande. Y por lo que estaba hablando Carlos Andrés Pérez, ciertamente el tema de la comunicación. Mira, hay mucho que decir. En estos días he tenido la oportunidad de, por supuesto, de ir a comprar algo, porque me han llevado también. Y tuve la oportunidad de escuchar muchos comentarios. Y eso va también relacionado con lo que acaba de decir Carlos Andrés. Uh-huh. En este sentido, de verdad, el estudiante, la palabra lo dice, estudia, critica, recomienda, orienta, el alumno son todos los demás, eso es cierto, así con claridad, alumnos a todo aquel que se inscribe, muchos no cogen ni la primera clase, los estudiantes terminan y se gradúan, y posteriormente nunca dejan de estudiar, porque uno nunca deja de aprender, todos los días uno conoce algo nuevo. Dentro de lo mucho nuevo, fíjate en esto, que lo voy a criticar en un sentido. Yo en estos días, como te dije anteriormente, a todos ustedes, amigas, y me perdonan, buenos días para ti, para Luis, usuarias, usuarios, me disculpan, buenos días para todos, hablamos del serrucho del Altillo. En estos días tuve la oportunidad, para ser más exacto, ayer en un supermercado aquí, cerca de donde yo vivo, en La Bollera, escuché esto, una señora que me andaba siguiendo, me siguió cuando yo llegué, me siguió cuando tomé el número, me siguió cuando me renovaron ese número por otro, por un ticket, y dijo que era mi coordinadora. ¿Ah? Sí, señor, la persona encargada de ello, que cuando llegamos, porque nosotros estábamos perdidos, en la cola estábamos perdidos, y resulta que hay una cola para personas que son normalmente que antes de los 55 y los 60 años, otra para adulto mayor de 55 y 60 años en adelante y otra para personas con discapacidad. Son tres tipos de tickets le dan a uno. Uh-huh. Nos orientamos y esa señora andaba detrás de nosotros. Hasta que llegó la persona y le dijo, tú no eres coordinadora de nada. ¿Cómo es posible que tú andes siguiendo al señor? Total, la señora entró hasta primero que nosotros. ¿Cómo? No lo sabemos. Bueno, metiendo cuentos chinos para colearse, eso es todo. Sí, pero fíjate en esto. Y esta es la cuestión, ¿ves? Cuando estamos ya listos para cancelar, ella se puso a hablar porque consiguió dos personas, amigas de ella. Una le dijo, fulanita, ¿cuándo llegaste? El sábado. Ay, qué bien, ¿cómo te fue? Machetísimo, buenísimo. Mi esposo está feliz, está contento. Imagínate, está ganando dólares, esto y el otro. Y me le volteé y le dije, discúlpame, mi viajera, te felicito. ¿Cómo es posible que tú con dólares estés mendigando la comida de los pobres? Porque esta comida es regulada la que tú vas a pagar. Pasta a 2.500, azúcar a 460, harina a 700 bolívares. Y había otra cosa allí. Sí, había arroz a 2.100 bolívares. esto es la comida del pueblo de un supermercado normal. Tú ganas dólares, traes dólares. ¿Cómo es posible que tú estés con esto? Me parece que eso es miseria, mi amiga. Discúlpame. Me parece que eso es miseria. Por supuesto, es un tumulto, que esto, que sea. Por supuesto que todos tenemos el derecho. Pero si tú vas a hablar mal para el exterior, como hay mucha gente que lo que hace es ir a buscar allá lo que no se le ha perdido, que muchos dicen que se van por hambre y lo que llevan es un camión de real. Uh-huh. Y muchos de ellos que tienen sus personas allá traen un camioncito de real para acá para cambiarlo en el mercado negro que llaman. Eso es miseria, amigo. Eso es miseria que tenemos que combatirla. ¿Con qué? A través de la información. Y de la información, a través de la comunicación, que somos nosotros los comunicadores, los alternativos, el pueblo, el Radio Bemba, porque ese llega muchísimas veces, mucho más que la misma radio, porque la radio nos informa. Nosotros lo que hacemos es comunicar. En ese sentido es que yo quiero expresarme y llegar no sé a dónde, porque por todos lados sucede lo mismo. Todo el mundo lo que hace es, tú vas a una cola, 100 personas, 90 critican al gobierno, y 10 personas son los que tratamos de levantar la voz en beneficio de lo que estamos recibiendo. Pero pareciera ser que a uno como que le da pena, porque es la verdad, pareciera que nos da pena. Y por congratularnos con los demás, lo que hacemos es sonreír, y lo que hacemos es, tú tienes razón, tú eres esto, tú eres el otro, tú eres bella, tú eres feo, tú eres del lado de izquierdo eres feo, tú eres del lado derecho y eres bonita. En ese sentido, no sé por qué ese sentido que nosotros tenemos de pertenencia no lo esbozamos con orgullo, no lo esbozamos con patriotismo, no lo esbozamos con lo que debe ser, con nacionalismo, con chavismo, con lo que nosotros se nos está entregando. Porque esto no es gratis, amigo, esto no es gratis, esto no lo hemos ganado a fuerza de querer un país mejor. Porque antes en la cuarta era mentira todo lo que se está diciendo. Todo lo que se está diciendo era mentira, porque aquí había mucha necesidad y el que no la tenía es porque tenía una cetica en la mano. Esa es la verdad, así de claro. No me queda más nada, mi reina, sino en la próxima asistir, desearte el mejor carnaval, ya que tú mañana no vas a estar allí. Uh-huh. Y bueno, lunes y martes me imagino que nos saldrá. No, el miércoles sí, el miércoles de ceniza estaremos aquí al pie del cañón de nuevo. Para todos, amigos, un feliz carnaval. Vamos a ver si nos reencontramos la próxima semana y que bailen, disfruten, no se sobrepasen porque queremos encontrarnos el día miércoles. Así es, un abrazo grande, querido Fernando, y bueno, les adelanto, mañana te recomiendo, Fernando, que escuches el foro sobre comunicación con la profesora Cristina González, no tiene desperdicio, y la semana que viene no va a haber grabación de foro. Pues bueno, nos reincorporamos el miércoles, son 3 días para cuadrarlo todo, coordinarlo todo, es como que complicado. Aparte de que hubo un problemita, se suscitó esta semana un problema con la computadora del estudio de grabación y también necesitamos dar un margen a que sea reparada, ¿no? Estaríamos grabando ya la semana de arriba, la semana después de carnaval. Yo entre miércoles y viernes le diría cuándo se haría la grabación. Son las 10:55 minutos, nos toca hacer una pausa y nos vamos con The New Sound del Calypso en el carnaval. Ya venimos. Y para que bailes con The New Sound del Calypso, solo para ti. Para que bailes conmigo en el carnaval, tú bailas, bailas y goza conmigo. Y al compás de mi calipso, donde canto para ti mi amor. Tú bailas, bailas y goza conmigo. Y te invito para que bailes conmigo en el carnaval. Calipso que yo te traigo, mi ritmo que para ti es que tú das. Y vente para acá, muchacha, para que bailes conmigo. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Invertirá más de 600 millones para festival deportivo y recreativo. En marzo comienza ruta por lugares donde estuvo el comandante Chávez por última vez. Misión Nevado realizará jornadas recreativas en carnaval. Este miércoles, conversatorio sobre WordPress Foto 2017 se realizó en el CENAF. En honor a Caracas, realizarán concierto sinfónico con música de antaño y danza. En el CELAR presentarán obra teatral Emociones. A nivel nacional, tiendas Red de Arte ofrecen diversas actividades para el disfrute de los carnavales 2017. En Barinas, crearán Escuela de Arquitectura Ecológica en homenaje a Fruto Vivas. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informo, Liz de Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Torta negra, para macerar las frutas. Ingredientes: almendras, ciruelas pasas, frutas confitadas, guindas, nueces y licor de su preferencia. Preparación: macerar las frutas en licor por varios días en un frasco de vidrio. Ingredientes para la torta: 200 gramos de mantequilla, 2 tazas de azúcar morena, 2 tazas y media de harina, 1 cucharadita de vainilla, 6 huevos, 6 trozos de chocolate negro, 1 pizca de sal, 2 cucharaditas de polvo de hornear, media taza de leche, 1 pizca de canela y frutas maceradas. Preparación: bata la mantequilla con el azúcar hasta que esté cremosa. Agregue la vainilla y la canela, las amarillas de los huevos y reserve las claras. Agregue la harina alternando con la leche. Derrita el chocolate con un poquito de mantequilla y agregue a la mezcla. Aparte, escurra 500 gramos de frutas maceradas y mézclelas con un poco de harina para que no se vayan al fondo de la torta al hornear. Agréguelas a la mezcla. Levante las claras a punto de nieve y mezcle todo en forma envolvente. Vierta la mezcla en un molde engrasado y enharinado y hornee a 350 grados hasta que al introducir un palillo, este salga limpio. Desmolde y deje enfriar. Sirva con el acompañante de su preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Carnavales 2017. Si tiene planificado pasar los carnavales fuera de su casa, al salir nunca mencione la cantidad de dinero con la que cuenta para realizar su viaje. Hable con vecinos de mayor confianza y póngase de acuerdo para protegerse unos a otros en caso de emergencia o ausencia temporal. ¡Felices Carnavales 2017! Te desea Alba Ciudad 96.3 FM. Tumba catumba catumba catucu tucu tumba catumba catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Cámbienlo todo por fantasía, por esperanza. Cierren los libros, abran ventanas.

Antes de esto, pues un abrazo grande a Hamlet Tavares y a todos nuestros amigos de la Murga de Caracas y del Centro Uruguayo Venezolano, que sé que están en sintonía. Un beso grandote para todos ellos, ¿no? Ahora sí, retomando el comentario de Fernando, una de las cosas de las que yo me di cuenta este fin de semana es el daño psicológico tan grande que hacen las colas. O sea, es un daño terrible. Yo les confieso, yo desde hace meses, desde hace quizás hasta más de un año, en lo personal dejé de hacer colas por productos regulados. No le compro a bachaqueros porque yo no alimento a esos ladrones. He optado por comprar melaza de caña o comprar papelón, y si no, pues no le echo azúcar a nada. Me voy al mercado de Quinta Crespo y bueno, y si no consigo aceite, no sé qué tal, bueno, invierto en un aceite de oliva compro manteca vegetal y eso lo raciono para que me dure lo más posible. Si tengo, compro como vegetales, hortalizas, papa, yuca, la de temporada, y de verdad, o sea, mayonesa, hace más de un año que yo no la pruebo. Atún en lata, ya voy para 2 años que no lo pruebo. O sea, de verdad, o sea, lo tengo que, lo digo. Y me siento mucho más tranquila y mucho más feliz. Ah, que de repente tengo suerte y en la charcutería a la que fui te tienen arroz importado y no lo tienen tan caro. Digo, bueno, déjame comprar uno y bueno, lo estiro, preparo arrocito una vez a la semana. Entonces, pero resulta que el sábado pasado voy saliendo del mercadito y me dice una vecina: ay, mira que están vendiendo arroz parbolizado en el Central. Y entonces, mira, sube, porque tú agarras, haces la cola en la caja y te lo entregan. Me asomé, no vi que la cola fuera muy larga. Y dije, bueno, ya va, si el último kilo de arroz importado me costó 3.700, ¿en cuánto es que tienen el parbolizado aquí? Ah, a 1.900. Oye, bueno, déjame hacer mi colita para comprar un par de kilitos de arroz. Bueno, la cuestión es que esas mujeres tenían operación Morrocoy, la de las cajas. Y ya cuando me faltaban 2 personas, se acabó el arroz. El rato que estuve haciendo cola, yo me estaba volviendo loca por la cantidad de barbaridades que escuché. Primero estaba la cuestión: cónchale, vale, es que no hay nada. Hay real, pero no hay nada. Unos bocones que tenía atrás hablando de la cantidad de dinero que tenían y que no podían comprar nada. Yo decía, porque no había nada, decía, no vale, pero que se vayan a Quinta Crespo, que eso ya es un bodegón como el de Margarita, o que se vayan a Chinechitá, o que se vayan a cualquier supermercado del este, que van a encontrar de todo, mayonesa, lo que ustedes quieran, carísimo, eso sí, ¿no? Pero bueno, callada, ¿no? Entonces empezaron otros a boconear. Todos tenían familiares en el exterior y a todos les iba de maravilla. A todos, apenas en 2 semanas de haber llegado, tenían casa, trabajo, no sé cuánto y tal, y estaban ganando en dólares. Mire, señores, el que se va nunca va a decir que le va mal, ¿no? Entonces escuchaba al par de bocones que tenían atrás: ay, chico, me provoca agarrar y dame un viajecito. Bueno, ahorita que va ahí mi sobrina, que ella se instale y me aparezco por allá a ver qué tal. Oye, sí, voy a visitar a mi sobrina a la vuelta de la esquina. O sea, parece que no saben cuánto cuesta un pasaje internacional, cuánto cuesta comprar los dólares. Entonces, todo escuchando pestes de Venezuela, con una campaña incitando a que la gente se vaya. Pero, señores, ¿cómo llegó aquí la inmigración colombiana? Por los caminos verdes. La inmigración suramericana se vino en autobús. En autobús, días de viaje en autobús. La inmigración europea se vino en barco, y como le pasó a mi papá, que la platica que traía no le alcanzaba para sacar las maletas de la aduana. Y se vino a Caracas sin maletas y con 20 bolívares para pagar la habitación de una pensión y a ver qué iba a pasar. Oye, pero tenemos el emigrante venezolano que agarra y se ve en avión. Yo no he visto, o sea, de aquí no se van en autobusito. Nada más conozco uno solo, el amigo o una amiga, un amigo de mi comadre, que se fue con toda la familia a Chile y como no les alcanzaba para los pasajes de avión, se fueron en autobús. Pero uno oye, ah, no, y tal, entonces no, y lo otro, ay, me voy para allá para ver qué tal, ay, me gustó, y regresan y se compran otro pasaje de avión cuando rondan el millón de bolívares. Entonces vamos a hablar aquí de pobreza. Oye, que es verdad, estamos pasando trabajo, estamos pasando roncha, lo de los medicamentos es crítico. Pero entonces uno oye tantas barbaridades, sobre todo uno que es hijo de inmigrantes y tiene familia emigrante y que ya tienen años por allá afuera y andan pasando roncha también. Porque bastantes amistades tengo que tienen familia afuera y mira, no, bueno, en realidad no nos mandan mucho, en realidad no nos pueden ayudar mucho porque es que allá están. Entonces, el poco de bocones diciendo que tienen plata, el poco de bocones hablando mal del país, el poco de bocones que dice vámonos, vámonos porque todo el mundo tiene familia que es millonaria, en Chile, en Perú, en Argentina, en no sé cuánto. Y uno dice, es que de verdad, o sea, me sentí tentada de salir corriendo y decía, bueno, ya va, pero es que espérate. Oye, vale, que es un arroz parbolizado en 1900 bolos, que si compras 2 kilitos eso lo puedo estirar tantos meses. O sea, y de verdad. Y salí del supermercado que me provocaba era lanzármele a la yugular al que me dirigiera la palabra. Entonces, mire, de verdad, el consejo, por su bienestar psicológico, eviten hacer cola. Existen sustitutos, o si no, bueno, mira, no, es que mi arrocito, yo necesito mi arrocito. Bueno, agarra y compra del que te venden importado, pero bueno, dice, bueno, mira, no puedo comprar los 10 kilos de arroz para comer arroz, desayuno, almuerzo y cena, o comerme 1 kilo de arroz de una sola sentada. Pero bueno, mira, compro para comerlo una vez a la semana y bueno, y tratar de estirar que me dure un mes. Se puede hacer. Mira, el bienestar psicológico de evitar esa barbaridad en los supermercados, en las panaderías. Yo no me quiero imaginar, como yo dejé de comer pan hace siglos, porque no voy a hacer la cola en una panadería. Entonces, mira, de verdad, hacen mucho daño y la gente se vuelve adicta, cae como en una espiral que no pueden salir de una cola. La madre de una amiga mía, el día de su cumpleaños, se levantó a las 3 de la mañana para hacer una cola. Ay, que iba a comprar, bueno, no, lo que hubiera. ¡Por Dios! Así que ustedes se acuerdan de esa cuña, ¡libérate con Brisol! Y la mujer rompía las cadenas, ¡clan! Los invito, libérense de las colas, es posible. Tenemos una llamada, buenos días. Salami, panquecu, salami, pero con bastante mortadela. ¿Cómo estás? Bien, Raúl. Mira, Enza, sí, nos han condicionado a ciertos alimentos. O sea, mira, yo me quería referir también al estado de crispación de por qué te me está paz en el metro, en el Buscaraca. Es un ambiente como de hostilidad. Vamos a decirle a nuestro compatriota que vamos a bajar las tensiones. Sabemos que no le estamos pasando No le estamos bien, pasando pero, bien, no para no lo... Claro, lo lógico, pero el gobierno está haciendo lo humanamente posible. Mira, Enza. Uh-huh. También yo quisiera que si ustedes conocen algún productor de Mario Silva, que pase otra vez la operación Peter Pan. Porque también la campaña psicológica es para que nuestros jóvenes se vayan del país. No, sí, y las colas de los supermercados son un gran operador. Porque ahí escuchan el poco de bocones. No, mi sobrino se fue, fulanito se fue, y les va bien. Y es mentira. Hace unos meses atrás agarraron... Hace unos meses capturaron a un travesti que era el enlace para captar a los jóvenes aquí y lo agarraba la mafia de la esclavitud sexual ahí en Panamá. Entonces eso es lo que hay que decirle a los muchachos aquí ahora. Fuera de nuestro país están los buitres, los coyotes. Y nadie habla de un montón de venezolanos que se fueron hace 1 o 2 años y ya están regresando con las tablas en la cabeza. De eso nadie habla y están volviendo. Sí, es cierto. Mira, te voy a decir una adivinanza carnestolente. Vamos a ver si me la adivino. Usa liquiliqui negro. Usa pelo de goma negro y tiene varias horas de vuelo en la Cancillería venezolana. Vamos a ver. Las avenas Quaker, Roy, Chardin, Tomato. Hasta luego. No, bueno, entiendo, no entiendo la adivinanza, Ernesto Lenda. Bueno, vamos a continuar. 11:19 minutos. Nos escribe Mario Pérez Herrera por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: buen día, Ensa. ¿Qué hay de cierto sobre el cambio del carnet de la patria en su figura interna de su portada? No son las mismas que sacaron del inicio, porque no se entrega el carnet al momento que se dan los datos. Otra, porque los CLAP vienen productos importados y no nacionales, porque estamos dándole la divisa en esta área si tenemos producto nacional para buena parte del país. ¿Cómo va el motor alimentario? Ah, que me pica la garganta. ¿No será que no producimos lo suficiente? En esta parte no tenemos información. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta falla comunicacional? Estamos esperando que nos den el trancazo para actuar, si es que de verdad actuamos, seguimos con la pata coja. Mario, te recomiendo que escuches el programa de mañana, pero sí me, pero fíjate, estás confundido con algo. Sobre el carnet de la patria, verdad que no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea si lo cambiaron o no lo cambiaron, de verdad que no sé. No, hubo una jornada aquí para los trabajadores del ministerio, nosotros hicimos, nos censamos, y bueno, y el compromiso fue que nos iban a enviar los carnets a nuestras oficinas, ¿no? Entonces no te puedo dar una información que no conozco, porque en mi caso fue así, ¿no? Ahora. Sobre lo de los productos importados en los CLAP, yo no entiendo. Que si la bolsa de los CLAP te tienen productos polar, qué horror que le andan comprando flor al Lorencito, que no sé qué. Entonces trae productos importados, qué horror que vienen productos importados. Te voy a explicar algo, Mario. Lamentablemente, empresas Polar cubre el 70% de los productos comestibles aquí en Venezuela, procesados industrialmente. Es decir, que lo que es arroz, lo que es el arroz, lo que es la pasta, lo que es la salsa ketchup, todo eso, el 70% lo cubre Empresas Polar. El 70%. Que estamos hablando de la misión alimentación. Hablemos de hortalizas, hablemos de frutas, hablemos de otro tipo de productos, pero productos industriales, lo que son Polar y las transnacionales, cubren el 70% de las necesidades del país. El otro 30% son pequeñas empresas. Entonces, es prácticamente utópico, o sea, en los CLAP, o metes productos de pequeñas empresas que no va a alcanzar para todos los CLAP, porque no va a alcanzar, o metes, y lo complementado con Empresas Polar, o metes esos productos complementados con productos importados. Que esos productos los está importando el Estado. Los está importando el Estado. Entonces, una cuestión que, bueno, chillaban porque eran productos Polar. Ahora van a chillar porque son productos importados. Entonces, eso, que quizás estás confundido y crees que nosotros tenemos la capacidad de producir la cantidad de arroz que come el venezolano. El trigo se importa. El monopolio de la harina de maíz lo tiene Polar, prácticamente. Porque las otras plantas producen una cantidad que no surte al país entero ni surte a todos los CLAP, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que ubicarse. Quizás hay una falla comunicacional, ¿no? Pero yo lo he visto, o sea, lo ha dicho Eric Rodríguez, lo he visto en varios programas, y hay que hacer más énfasis. Lo que pasa es que hacer énfasis en eso. Entonces viene la crítica, ajá, ¿y por qué a lo largo de todos estos años no crecieron otras industrias? ¿Por qué Polar tiene el monopolio? La Constitución va en contra de los monopolios. Ah, eso ya es otro gallo, ¿entiendes? Pero mira, me parece bien que estén creciendo los CLAP, están llegando unas buenas cajas, una caja bien resuelta. Y bueno, y la verdad es que yo prefiero que haya productos importados, y no porque no valore la producción nacional, sino que prefiero un producto importado a Lorenzo Mendoza, que nos está ahorcando, asfixiando, y es el principal responsable, el principal operador de la guerra económica que estamos viviendo. Así de sencillo. Y mira, y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, mira, en el foro de ayer, la primera pregunta que yo le hice a los ventaneros era: ¿cómo evalúan la política comunicacional del Estado? Y Ángel López, Angelito, un beso grande desde acá, si me estás escuchando, dijo: ¿la qué? ¿Qué política existe? Y entonces, bueno, esa es una pregunta que dejamos en el aire. En realidad existe. ¿Hay una política comunicacional? Y esto no es de ahora, esto es de toda la vida.

jinga. E fui a jinga de um bom capoeira. Degastei na sua emoção com o teu coração. Fui zoeira e fui à beira de um rio e você. Uma ceia, pão e flor. Uma luz pra guiar sua estrada. A entrega perfeita do amor. Verdade. Descobri que te amo demais. Descobri em você me matar. Descobri seu querer a vida. Teu amor, meu amor, incendeia. Nossa cama parece uma teia. Teu olhar uma luz que clareia. Meu caminho tão qual lua cheia. Eu nem posso pensar te perder. Há de mim esse amor terminar. Sem você é minha felicidade. Morreria de tanto pena. Verdade. Descobri que te amo demais. Descobri que você me amar. Descobri sem querer a vida. Verdade. Como negar essa linda emoção. Pra ganhar teu amor fiz mandinga. E fui a ginga de um bom capoeira. Degastei na sua emoção com seu coração. Fiz zoeira. Fui à beira de um rio e você. Uma ceia, pão e flor. Uma luz pra guiar sua estrada. A entrega perfeita do amor. Verdade. Descobri que te amo demais. Descobri em você me matar. Descobri sem querer a vida. Verdade. Como negar essa linda emoção. Que tanto bem. Amo demais. 11:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos al brasileño Zeca Pagodinho con este tema que fue un éxito de carnavales. Verdade, verdad. Es linda. Bueno, tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y también los invitamos a participar. Ya estamos en los últimos minutos del programa por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y escribe Airan Barradas, quien dice, buen día, buenos días, Enza, espero que estés mejor, aquí andamos. Una pregunta, ¿los foros no los han colgado en la página web? Mira, nosotros tenemos un sistema automatizado. Una vez que suena el tip de despedida o la despedida del programa, el programa de computadora corta el programa y lo sube a la página web. Yo no sé si eso no ocurre con los programas grabados. Oye, porque si los transmiten como si fuera en vivo, debería, pero sí me han dicho que el foro de las medicinas no se colgó en la página web. Entonces, eso yo lo tendría. Eso se lo tendría que preguntar a Luillino y ver que, bueno, que si no, a ver si se puede colgar de alguna forma manual, ¿no? Pero déjeme averiguar eso, ¿no? Dice Pedro Luis Pinto que le mando un beso a mi poema, a mi poeta Pedro, Pedro Luis. Hasta siempre, Iván Losher, seguirá siendo el gurú de las nuevas voces. Gracias por todos estos años. Patrick Borgia también nos escribe. Yo también dejé de hacer cola por productos regulados. Un día veré cómo te hago llegar un bizcocho que hago con avena a punta de creatividad. Feliz día, mejor carnaval. Qué rico, Patrick. Vale. Estamos pendientes. Tenemos llamada, Luiger. Tenemos dos llamadas, así que bueno. Y nos quedan 10 minutos, así que vamos a ser concisos. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Muy bien, y tú, bueno, ya sé que estás engripadita, no estás afectadita, pero te no, vas a bueno, mejorar. No, pero estoy mejor, gracias. Este fin de semana te mejora. Uh-huh. Mira, te estoy haciendo buenos decretos. Mira, cuando hacía el comentario sobre el clac, uh-huh. Es cierto lo que tú dices, la gente no entiende. Mira, aprovechan las colas para tonterías, van y se regresan. Vea los videos cuando sacudó el rancherío, la pobreza, como se veía. Es bueno que lo revuelvan y lo pasen hasta en cadena para que vean el malestar, como lo que dijo el señor Fernando de la Pérez, cierto, se vivía mal, no había poder adquisitivo, aquí nunca hubo industrialización. O sea, pero una de las cosas lo que escuché es que la gente vive agarrando aviones para irse al exterior y regresar. Es más, dicen, ay, cuando se vaya mi sobrina, pues me echaré un paseíto por allá a ver qué no, tal, entonces, caramba. Será lo que tienen, porque yo tengo a mi hijo en Argentina y yo no voy a esto, podido viajar. Pero bueno, pero para que vea, pero esas son las cosas que uno escucha en las colas. Pero esas son las cosas que uno escucha en las sí, colas. Sí, eso es cierto. Es pura estupidez, pues me perdonan. Puro bocón mente pollo. Son los sí, que capitalizan sí. Las conversaciones ajá. En las colas. Y les dan, y les aumentan, y siguen hablando. Veces no, pero tienen que echar páginas para atrás para que vean cómo se vivía. Yo fui maestra rural, chica. Uh-huh. Comí un día pasta con diablito, un día pasta con atún, porque ahí no había luz. Y eso a mí me dan en ese roncha. Pasé yo, entonces, como yo decía que vivía en Alicia, el país de la maravilla. Solamente Ramón dice que se vivía bien, se loco. Mira, esa cuando tú hablas los clas, mira lo que pasó ayer. Yo escuché cuando yo dado con mucha alegría, uh-huh. Habló del sindicato del metro. Uh-huh. Presta atención, yo tengo familiares que trabajan en el metro, muchachos profesionales, ingenieros, y en todas las ramas. ¿Qué pasa allí con el sindicato? Yo no me alegré. ¿Sabes por qué, esa? Porque mira lo que hacen nosotros. Necesitamos sumar gente para acá, para este lado. No restarle. ¿Cómo es posible esa que esto del sindicato? Porque si está metido el sindicato en eso, siempre el enchufado, siempre gana ese. Muchos votaron para que lo, porque si se salía de este sindicato, el otro no era que era contrario al gobierno, sino que no es enchufado, es agarrado como este, que siempre el mismo. Como pasaba aquí con Adicope. Resulta que acontece que los CLAC, ENSA, ¿tú sabes lo que hacen? Que al que no se identifica con el gobierno, ellos no les hacen llegar a esos trabajadores que tienen hijos, que tienen... Entonces, ¿cómo tú vas a arrestar personas que tienen hijos, que tienen necesidad, que cumplen con su trabajo, no que echan carro? Porque hay unas personas que echan carro y no cumplen y se hacen pasar por chavistas. Esto no se hacen pasar por nada. Y no les llega. Piensan, no se lo dan, eso es un crimen. Trabajan en grupo, en conjunto, entonces hacen un listado. Les entregan a los que ellos piensan que están como bien, a los que no comentan nada. Ajá. Por ejemplo, mi sobrino me dice, yo no comento nada, ni para acá ni para allá, y ya lo metieron en la lista. Pero sus compañeros quizás hacen comentarios, no quiero decir con ellos que no trabajan, sí trabajan, tienen hijos, ¿cómo es posible que no los incluyan? Entonces, pero ese es el argumento, ay, que como no están con el gobierno, no les doy. Sí, porque pero lo han dicho abiertamente. Sí, se lo han escuchado. Que lo denuncien. Sí, lo han escuchado. Que lo denuncien. Lo excluyen. Yo ven cuando pasan, hacen la lista. No los incluyen a ellos. Necesitamos sumar, no necesitamos restar. Uh-huh. Vénganse para acá, como dice el presidente Maduro, vénganse hacia acá. Y como decía el presidente Chávez, entonces tú lo que estás haciendo es retirarlo. Ajá. ¿Por qué si ganó el 70%? ¿Por qué funciona tan mal el metro? ¿Qué hacen los sindicatos? ¿Por qué pasan la gente como perro por su casa y no cobran? ¿Qué hace el sindicato? ¿Está ese aire? ¿Por qué no vigilan esa situación del metro? ¿Cómo vamos a tener buenas escaleras y todo si no se cobra? Si la gente pasa de gratis. Y encima se comportan como animales dentro del metro. No, de paso. Entonces, ¿por qué el 70%? ¿Por qué? Y tú lo escuchas hablando barbaridades del presidente, porque eso es lo que hace. El metro es más opositor. Ahora, el 70%, cuando yo escuché, yo decía, bueno, respeto, porque eso es lo que le llega. Pero no está consciente, no sabe ¿cuál es la, tú que asumen esto? Si ese 70% es bueno, ganó, ajá, ¿por qué funciona tan mal el metro en esa? Y tú lo sabes porque en este programa tuyo yo lo he escuchado a la gente como cuando habla de la situación del metro. Uh-huh. Es grave y el metro de aquí es bellísimo. Vamos a compararlo con nosotros, no, este, ajá, ¿por qué no nosotros no tratamos de mantener? Y sube ese pasaje, quítele las vagabunderías en las camionetas, no suben, te tienes que calar reggaetón, la venta de papitas, el reggaetón, el vallenato, ajá, uh-huh. ¿Por qué no suben el del metro? Súbalo, ya está, y se le acaba la guachaba para que puedan comprar todos los repuestos que se necesitan, que son bastante costosos. Quítele, sí, la guachaza. Hay gente que así es como se gobierna, quitándole la guachaza a la gente, porque bastante estupidez hablan del presidente. Ese se ha llevado palo, ¿verdad? Gracias, Elsa. Bueno, Ingrid, un besote. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿cómo estás, Pedro? Yo estoy más fino. Qué bueno, me alegro mucho. No, yo me supongo que tú te vas a alegrar más cuando veas mi presencia y haga acto yo de presencia ya. Ajá. Mira, reina, yo quiero hacer un llamado, no es una crítica, un llamado. ¿Sabes que el presidente pide que se le diga qué considera el pueblo que tiene que hacer, no solamente él, sino a los que le tocan? ¿Me entiendes? Nosotros deberíamos de pedirle al Estado que congele precios. Uh-huh. Si no congela precios, las veces que aumente, los gálfaros llenan los estantes al precio que les da la gana y aparece la comida al precio que les da la gana. Hay que congelar precios, ¿vale? Y después aumentamos, porque si no vamos a seguir aumentando y ellos aumentando, vamos a llegar a donde una pirámide, una cúspide, donde nadie nada va a poder alcanzar. No puede ser. Por otro lado, difiero de que dicen las personas, no hay comida, no estamos muriendo de hambre. Mira, hermano, yo soy discapacitado. Comida hay, pero está carísima. Yo soy discapacitado visual y la consigo. ¿Que está cara? Sí, es cierto. Pero yo también trabajo, yo estoy ciego y busco la manera, como médico, trabajar, pero no explotar a los demás. Pero sí me alcanza como para tener algo allí. Hay la comida, es cierto. Pero si no congelamos, estamos fregados. Vamos al bati-bati. Mi amor, ¿sabes qué? Te mandaron un mensaje, Elsa. Uh-huh. Te quiero mucho. Uy, yo también te quiero mucho, mi bello. Dios te guarde. Dios te bendiga. Bueno, pues, chaito. Pedro Laporta. Bueno, señores, ya estamos, son las 11:46 minutos y no podemos dejar de invitarles el día de hoy. Mira, hoy, el día de hoy estamos de fiesta, ya que nuestra buena amiga, la cantora Daisy Gutiérrez, será homenajeada en la sala de conciertos de la UNEARTE. ¡Ajá! ¡Un beso, Daisy! Bueno, pues de paso, es que Daisy Gutiérrez es embajadora cultural del país, ¿no? Fue nombrada como nuestra embajadora cultural y también maestra honoraria de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Bueno, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, junto a la Cátedra Libre Guitarras de Venezuela, ofrecerán este jueves 23 de febrero a las 5 de la tarde un homenaje a la maestra honoraria y cantora Daisy Gutiérrez. El homenaje estará acompañado a los cantantes invitados Esteban Ojeda, Vidal León, Fabiola José, Christopher Núñez, La Zaparanda, José Ignacio Hernández, Miguel Ángel Pérez, Mónico Márquez, Mirka Blanco, Ensamble Guayoyo y la Fundación Joropeando, quienes se encargarán de llenar de danza el evento. Y bueno, ¿saben quién está la Fundación Joropeando? ¿Y quién baila con ellos? Nada más y nada menos que nuestra Liz de Rosa Ramos va a estar bailando esta tarde en el homenaje a Daisy Gutiérrez. La cantora, con más de 30 años de trayectoria musical y con 4 obras discográficas que la han hecho merecedora del reconocimiento de sus colegas, nació en Cumaná, Estado Sucre, en el año de 1958. Sus 4 discos son De Oriente, Verso y Canto, de 1984, posteriormente reeditado en digital en el año 2000 con el nombre de Nuestros Valores, Una Patria Tengo, del 2006, Daisy Gutiérrez Canta la Ternura de Alí, de 2007, y Oriente de Cercanías, de 2013, este último publicado gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional del Disco. Fue nombrada recientemente como embajadora cultural de Venezuela ante la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe. El 31 de marzo, Daisy Gutiérrez dirigirá el primer Congreso de Economía y Liderazgo Cultural que se llevará a cabo en la Universidad del Sur, Estado Cojedes, y en el mes de mayo participará en el segundo Encuentro de Cultores Internacionales de la Cruz de Mayo en Virongo, Estado Miranda. Quienes quieran disfrutar de este homenaje podrán acercarse a las instalaciones de la Sala de Conciertos de la UNEARTE, ubicada en la Plaza Morelos, este este jueves 23 de febrero a las 5 de la tarde. Así que ya lo saben. Este homenaje a Daisy Gutiérrez, en el que participarán Esteban Ojeda, Vida León, Fabiola José, Christopher Núñez, La Zaparanda, José Ignacio Hernández, Miguel Ángel Pérez, Mónico Márquez, Mirka Blanco, Ensamble Guayoyo y la Fundación Joropeando, para que vean a la pelirroja Liz de Ramos zapateando sabroso el joropo oriental. Así que están todos y todas invitados. Seguimos revisando, ¿verdad? Revisando informaciones, a ver si hay nuevos mensajes. No, no hay nuevos mensajes por el Twitter. Vamos a ver por el Facebook. Y tampoco tenemos nuevos mensajes. Ok, bueno, una última información es que, de acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, según las proyecciones realizadas por el Banco Central de Venezuela para finales de marzo, se estima tener en circulación todas las piezas del nuevo Cono Monetario Nacional. En una entrevista ofrecida en el canal del Estado, BTV, Lobo explicó que, según el cronograma establecido, durante todo el año se irán generando piezas adicionales para agilizar la sustitución de las ya existentes. Sabemos que hay dificultades en el país, pero también hay avances y vamos por buen camino para superarlas, argumentó. Bueno, 11:50 minutos, ya nos vamos despidiendo. Recuerden que entre el sábado y el lunes van a suspender el servicio de agua en varias parroquias de Caracas, ¿no? Entonces, de Caracas y Miranda, así que vayan tomando sus previsiones. Eso es algo que, bueno, que es común, ¿no? Que en los asuetos de carnaval y de Semana Santa, pues hagan trabajos de mantenimiento en el acueducto o en el sistema que surte de agua a Caracas, ¿no? Vamos a ver si recordamos las parroquias, porque yo recuerdo que la mía no le toca, pero igualito nos quedamos sin agua. Siempre pasa lo mismo. Ok, vayamos pues para que los que... Ah, no, pero esto es otra cosa. Para los que se queden sin... Para los que se queden en Caracas, pues para que no se vayan a quedar secos. Aquí vamos. ¿Cuáles son las zonas de Caracas que van a las que le van a suspender el servicio de agua? 23 de enero, Altagracia, Candelaria, Catedral, Recreo, San Bernardino, San José, San Juan, San Pedro, Santa Teresa y Sucre. En Miranda será interrumpido en las minas y Baruta del municipio Baruta, las parroquias Leoncio Martínez y Petare de Sucre y la parroquia El Atillo de municipio El Atillo. Las labores comenzarán el sábado en la madrugada con el vaciado de las tuberías del sistema y culminan el 27, y la idea es aumentar el caudal de agua hacia la planta potabilizadora de La Guairita. Así que bueno, tomen los que se queden en Caracas y viven en estas zonas de la ciudad, tomen sus previsiones. 11:51 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos y por supuesto que queremos agradecerle a todas y a todos su sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. No, ya viene su noticiero Cultural Día, viene Radar 96, los invitamos, no lo escucharán por radio, pero para que se acerquen en la tarde a Lone Artes a disfrutar del homenaje a Daisy Gutiérrez, y este viernes no se pierdan el foro radial sobre política comunicacional con nuestros ventaneros y nuestra invitada especial, la profesora Cristina González. Los estaremos escuchando el próximo miércoles, ya que, bueno, todos estaremos disfrutando, ustedes y yo, estaremos disfrutando de un merecido descanso por el asueto de carnaval. Los que vayan a viajar, tomen sus previsiones, apaguen, desenchufen los aparatos electrodomésticos, revisen las fugas de gas de su casa, cierren puertas y ventanas, avísenle a algún vecino que se vaya a quedar, que le eche un ojito a la casa de vez en cuando. Y bueno, revise también su vehículo para ver que está en buen estado. Por favor, no consuma bebidas alcohólicas durante el viaje, ni antes de salir, ni durante, tanto en la ida como el regreso. Maneje, sea precavido, maneje con cuidado. Y bueno, para los que se queden en Caracas, pues a disfrutar de las actividades que van a haber por estos carnavales, a descansar y a recoger agua, que como siempre,